Buenas tardes, Alberto. Gracias por atendernos. Hace algunas horas, en un acto del gobernador de Miranda, decía que, bueno, que él no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, en un acto que uno no sabe si calificar de fascismo o malcriadez. Bueno, si me perdona, no es ninguna expresión vulgar, sino que describe mucho mejor, pero más que nada en Colombia, donde están afecto Capriles allá con su gente, con Uribe, etcétera. Es una berraquera lo que él ha hecho, entre otras razones porque tiene semanas en que ha estado contradiciéndose sobre eso de una manera verdaderamente bochornosa. Es completamente vergonzoso, incluso como lo hemos sabido de boca de alguna gente que conocemos en la fila ahí de los partidos de oposición, que nos han transmitido su verdadero desespero porque están en una suerte de callejón sin salida, ellos que pusieron ahí todas las castañas al fuego por Capriles, y resulta que están viendo que está terminando de manera frenética en una situación casi de carácter clínico, porque todo lo que ha venido haciendo son verdaderos disparates. Por ejemplo, lo que comentábamos con motivo de estos eventos contra el fascismo que se están dando en nuestro país, el único sector de derecha que abiertamente se ha estado reuniendo con el pinochetismo, una cosa que ni siquiera en los sectores más reaccionario de derecha parece aceptable hoy en día, ni conveniente en todo caso. Bueno, y Capriles ha ido a reunirse allá con la gente que no solo representa la corriente de pensamiento de probablemente la expresión fascista más oprobiosa que se ha dado en toda nuestra historia en Latinoamérica, como fue la sanguinaria dictadura de Pinochet, sino que fueron actores activos con quienes él se reunió del gobierno de Pinochet. Ellos son quienes le están dando los lineamientos para una actuación que está quedando muy en evidencia, como decimos, cada día queda más en evidencia, que están siguiendo líneas de esos sectores ultra radicales, contrarrevolucionarios, para tratar de resolver en Venezuela lo que no ha podido resolver por la vía democrática, que es la búsqueda del respaldo popular. No encuentra Capriles manera de superar ese problema grave de que aquí no ha nacido en modo alguno un liderazgo opositor, no hay un caprilismo en modo alguno, sino que ha sido a través de la violencia, a través de la generación de desasosiego, de malestar, como ha habido algunos una posibilidad para la oposición aquí en Venezuela. Entonces, él está radicalizando esa cultura del disparate porque cree que es ahí donde hay una oportunidad, pero le está haciendo muchísimo daño, fundamentalmente, como digo, a los propios sectores de oposición. Ahora, llama la atención que, como si estuviera muy orquestado, mientras se produce un hecho de desconocimiento de la autoridad de varios poderes, porque no solamente es del Poder Ejecutivo que se presenta en una comisión en Amazonas, sino también de un juez que con un tribunal de la República también emite estas declaraciones, el señor Capriles. Los habitantes de Miranda le reclamaban mucho que se dedica realmente a gobernar ese estado. Bueno, pero eso no está en lo absoluto en los planes de Capriles. Él no ha atendido jamás el despacho de la gobernación de Miranda, mucho menos lo va a atender ahora cuando él cree que está consolidándose de alguna manera con la situación de angustia, de zozobra que él considera que está generándose en el país. La gente está cada vez más consciente, más madura. La movilización esa que vimos el día de ayer y la frase del presidente Maduro, que muy en concordancia con lo que decía hace 40 años Salvador Allende, demuestra qué es lo que está pasando en el país cuando dice que el único instrumento capaz de derrotar al fascismo es la movilización del pueblo. Es lo que está demostrando que la creencia de Capriles de que está avanzando con toda esa desestabilización es otro error más de la miopía política que ha marcado la actuación de la oposición en la última década. Ellos han estado de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, como aquel célebre personaje de las comiquitas, el Correcamino, por ensayo y error, dando tumbos y trancos, tratando de buscar una manera de obstaculizar y derruir la revolución bolivariana. Y eso que están ellos aplicando en este momento, cuando hacemos la revisión de todo el acontecimiento histórico latinoamericano y vemos lo que sucedió en Chile, cuando lo estamos viendo ahora con tanto detalle y tanto detenimiento, gracias al avance que ha habido precisamente de las posibilidades de reflexionar sobre estos temas y al hecho de que en Estados Unidos, por los intereses de las grandes corporaciones, de que el sector político no se le imponga, haya ya leyes que aseguran la posibilidad de conocer los documentos desclasificados con los cuales ha estado el sector político a través del tiempo, y es ahí donde se corrobora que exactamente al cálculo que se hizo contra Allende es lo que está tratando de hacerse en Venezuela contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y que desde hace años ha estado tratando de articular la oposición, la derecha venezolana y latinoamericana, contra el proceso revolucionario. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que no hay ninguna posibilidad de que se articule una propuesta de carácter verdaderamente político desde la oposición, porque están llegando ya a un llegadero en extremo, como votando el resto en las últimas, entregándole todo de las propuestas que podría haber en partidos políticos de profunda raigambre de lucha a través del tiempo, desde los años 30 del siglo pasado, como Acción Democrática y COPEI, que se han dejado someter, están en un secuestro por esta secta que no es un partido, ni es una proposición política, ni un movimiento político, ni ideológico, mucho menos, que es la secta de carácter religioso extremista que tiene Capriles Radonsky, que ha secuestrado definitivamente las posibilidades de la política, de la oposición en el país, y la ha convertido en eso que es la búsqueda de tirar piedra como única propuesta política. Ahora, en ese contexto, Alberto, quedan 10 semanas para las elecciones municipales. El señor Capriles lo ve como un plebiscito para el gobierno nacional. Él necesita que sea un plebiscito porque él considera que lo que estamos diciendo en este momento nosotros es absoluta verdad. El único activo que hay en la oposición es el activo comunicacional que ha logrado crear Capriles Radonsky en torno a su figura, esa de muchacho malcriado, tirapiedra, conspirador y violento, que él cree que es la que le funciona. Es lo único que podría, según la óptica de Capriles, utilizarse para solventar un problema gravísimo que ahora quedará en evidencia el 8 de diciembre. Y es el hecho de que ellos no han construido política, que no han salido a comunicarse con el pueblo, en el barrio, en las comunidades, haciendo asambleas, construyendo trabajo cotidiano de intercambio político, y eso se traduce en que no hay liderazgo. Tú, cuando revisas el cuadro de la dirigencia opositora, vas a encontrar que son los mismos 14 que están desde el año 2001, desde el año 2000, al frente de esa propuesta opositora. Son los mismos, nadie los eligió, ellos están ahí porque ellos decidieron que ellos eran los jefes del sector de oposición en Venezuela, pero nadie los eligió para eso. Han sido los mismos desde siempre y han impedido que avanzara la construcción de cuadros políticos de relevo generacional que debía darse de manera natural en el ámbito de una democracia sólida como la que estamos construyendo desde la revolución en Venezuela. Eso lo ha frenado Capriles fundamentalmente con su visión atrabiliaria, tosuda, terca, personalista y arrogante que él tiene de la política, donde él se erige muchísimo más de lo que en algún momento fue de arrogante Rómulo Betancourt, por ejemplo, o Carlos Andrés Pérez, es una figura todopoderosa que todo lo decide, que todo lo controla ahí en la oposición, y que llega al extremo de decir incluso los postulados que él debe encarnar y que él representa como candidato de AD, de COPEI, del MAS, de todos esos partidos que están ahí, y a quienes desprecia de manera sistemática, al extremo de llevar, por ejemplo, a gente con una gran veteranía política como Ramos Alud a tener que colocar un Capriles de cartón piedra a la hora del aniversario de Acción Democrática a su lado, porque Capriles no quiere aparecer ante el país como candidato a ley de COPEI, porque él está en una operación de discurso falso, de discurso demagógico, donde quiere aparecer ahora como de centro izquierda y como que es el relevo de Chávez. Esa situación hace que para el 8 de diciembre no tengan candidatos con que completar, ni siquiera para esos más de 4.000 cargos que van a estar en elección. No tienen. Ellos, además de los 14 esos que tienen y de los 15 dirigentes que tienen aquí en Caracas, no tienen más cuadros políticos. Y ese va a ser el verdadero y más contundente fracaso en toda la historia de la oposición en Venezuela, por precisamente haber cometido ese error a través del tiempo, de no construir política y de haberse entregado en los brazos de un irresponsable, un inconsistente, sin ningún tipo de propuesta al país, como es Capriles Radonsky. Y en este sentido, hay que recalcar lo siguiente: la revolución ha venido creciendo precisamente a partir de la propuesta del comandante, de que aquí debían darse no partidos políticos, sino organizaciones al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo, y en esa dirección es como ha ido avanzando, de la mano de la propuesta del gobierno de calle, que ha sido también recibida por la nación, por todos los sectores, como lo demuestran las primeras investigaciones de opinión que están apareciendo ahora con motivo de esta medición para el evento electoral. Ese gobierno de calle del presidente Nicolás Maduro, al lado de la propuesta de profundizar la transformación del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los que están en el Gran Polo Patriótico en fuerzas al servicio de la construcción del poder popular, va a determinar que en la elección del 8 de diciembre, si fue arrolladora la elección regional. Lo que va a venir ahora, el 8 de diciembre, va a ser un verdadero tsunami para la oposición, precisamente porque el pueblo ha adquirido conciencia en que lo que se necesita es ir dejando de lado esos sectores atrabiliarios que lo que hacen es obstaculizar el desarrollo, las posibilidades de avance de los pueblos en la región, en el campo, en las industrias, con su discurso saboteador, obstaculizador de la gestión de gobierno, y que en la medida en que se consolide un solo gobierno en todo el país, desde las instancias inmediatas cercanas a la población, como son las concejalías y las alcaldías, hasta el gobierno central, hasta los ministerios y la presidencia de la República, es la manera de asegurar un avance más acelerado hacia el bienestar y el mejor porvenir de la nación. Eso es lo que la gente está comprendiendo cada vez con mayor claridad. Alberto, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y siempre bienvenido a nuestro espacio para el análisis. Gracias a ustedes. Era Alberto Aranguibel, periodista y analista político.